Bueno, buenas tardes todos, compañeros. Pues estamos aquí para hacer una discusión colaborativa sobre la fotografía. El tema es toda la fotografía ficción o es toda la fotografía realidad. Entonces, pues bueno, la idea creo yo es, ya ustedes también pueden proponer, que pues pongamos sobre la mesa, sobre este tema, las ideas que cada uno trae, y pues podamos conversar, ¿no?, de manera así amena. Entonces, ¿quién quiere ser el primero en hablar? Bueno, para entrar, como ir poniéndonos un poco en el contexto de la WordPress Photo, que es el evento de fotoperiodismo, que tiene una serie de dogmas para justamente, o de normas o reglas, de lo que es la fotografía del periodismo, ¿no? Y establece una serie de criterios que es en base a ello que pueden ser aceptadas o no las fotografías. Y parte de esos dogmas es que la fotografía no sea manipulada, ¿no?, que sea una imagen de la realidad, desde una muy particular forma de verlo. Y justamente la idea del conversatorio era pues platicar qué es realidad en la fotografía, o si toda la fotografía es ficción, o cuál es la opinión que cada uno de nosotros, nosotras tenemos sobre el asunto, ¿no? No específicamente en WordPress Photo, por ejemplo, ha descalificado a algunos fotógrafos, ¿no?, en el sentido de que fueron fotografías manipuladas a la hora de la edición, o que fueron montajes, más bien puestas en escena para sacar la fotografía. En el caso de este año hay una descalificación a un fotógrafo porque fue considerado que fue una puesta en escena, ¿no? Y entonces pues un poco podríamos comenzar por ahí, ¿no? Si la fotografía, el fotoperiodismo actual que conocemos, y un poco los criterios, quienes los conozcan, pueden opinar sobre ese asunto de la realidad en la fotografía, como para irle entrando al tema y desde la perspectiva que quieran, ¿no? Porque hay muchas puestas en la discusión de la fotografía. Está Foncuberta, que dice que la fotografía, ya estamos en la posfotografía a partir de la era digital. A mí en lo particular me parece un exceso, ¿no? Y habría que conversarlo. Yo de entrada digo, el planteamiento de Foncuberta me parece un poco exagerado, ¿no? Y lo podemos platicar. Sí, gracias. Y quizás agregar que también Foncuberta piensa que la fotografía ha muerto como tal, ¿no? Entonces, colocado muy al estilo de Fukuyama, el fin de la historia, también Foncuberta habla del fin de la fotografía. Y quizás yo creo que desde sus orígenes la fotografía se ha pensado como índice de la realidad, ¿no?, como algo objetivo. Bueno, incluso Benjamin habla de la reproductividad técnica de la fotografía, que solamente es un aparato que hay que hacerle clic y de forma inmediata o instantánea refleja la realidad. Bueno, y entonces también yo creo que lo que vamos a poder platicar, ¿qué es eso que se llama realidad? Entonces, bueno, también yo creo que nos mete en problemas o en dificultades hasta filosóficas, ontológicas. A lo mejor si por aquí hay todavía algún marxista, pues a lo mejor también lo podemos discutir desde el materialismo histórico o materialismo dialéctico. Y bueno, yo creo que también la fotografía sigue teniendo la documental o la neodocumental, el principio de otro de los padres de la fotografía de prensa, como Cartier-Bresson, y ese principio que Cartier-Bresson menciona del instante decisivo, y un poco lo que decía Noé, ¿no?, que se han descalificado fotografías ahora una que se piensa que fue un montaje, una forma de presentar un escenario prefabricado. Entonces, bueno, ¿qué es entonces la fotografía en términos de esta idea de la fotografía directa, haciendo o confrontando una realidad que está ahí presente? Y bueno, yo creo que también esto tiene un significado histórico de la fotografía, que si nace o nos ponemos a pensar que es hacia finales del siglo, o por lo menos hacia la mitad del siglo XIX, en Europa. Bueno, en Europa también estaba todo, en ese momento en boga, todo el aspecto del positivismo, como tendencia filosófica, como ruptura de formas de creencias religiosas, formas no racionales de entender la realidad, ¿no? Entonces yo creo que también desde ese principio la fotografía empieza a pensarse como un aspecto de una objetividad que va a representar una realidad que confronta a lo mejor a los pintores, escultores, que simplemente son creadores y desde la subjetividad crean sus realidades, ¿no? No sé. Bueno, para seguir en esto de la realidad, habría que partir de este asunto de que la realidad es inaprensible, ¿no? O sea, es una cosa, a mí me parece, ¿no? Habría que ponerlo como sobre la mesa. Y en este asunto entonces de la representación de la realidad desde desde los dibujos prehistóricos, ¿no? La pintura rupestre intenta hacer una representación de la realidad, la pintura medieval también, toda la historia de la pintura va sobre esa idea de hacer representaciones de la realidad hasta ciertos límites. La fotografía llega a hacerle el paro para que ya puedan dedicarse a hacer otras cosas los pintores, pero siempre se queda un pedacito ahí al final lo que tiene es una representación, ¿no? O sea, un pedazo de realidad visto desde un punto de vista específico, ¿no? O sea, no alcanza a agarrar todo lo demás. Y entonces esa forma de agarrar la realidad que tiene cada fotógrafo es una forma muy particular, y alguien junto a él puede agarrar otro pedazo de realidad del mismo momento, bien distinto. El asunto es el para qué sirve la fotografía, o qué estamos haciendo con la fotografía. En el caso de WordPress, se está intentando tener una imagen compuesta de muchísimas imágenes de lo que sucedió en un año, ¿no? O sea, las cosas más importantes, más relevantes en términos periodísticos, en términos de realidad, ¿no?, se intentan compilar en una sola exposición. Y entonces ahí el asunto es qué tanto estamos reflejando lo que sucedió, qué tanto estamos dando cuenta de los sucesos, o solo es una cosa de técnica y de práctica fotográfica, que él lo hizo bien, él lo hizo mal, sin dejando fuera sucesos bien importantes porque decidimos que eso no estaba dentro de… O sea, en términos de esas reglas hay una serie de ejemplos. La Guerra Civil Española es representada por una fotografía de Frank Capa, ¿no?, que no era exactamente lo que estaba pasando. O sea, es un miliciano que está cayendo muerto porque le acaban de disparar y Capa atrapó justamente el momento en que se está cayendo. No era exactamente que se estaba cayendo en ese momento, y si era un miliciano, sí estaban pasando todas esas cosas todos los días, pero pues resulta que no era lo que decía que era la fotografía. La Revolución Mexicana, las mujeres en la Revolución Mexicana son representadas por una soldadera que se está bajando de un tren aparentemente en movimiento. La fotografía completa muestra que el tren está parado y no se está moviendo, y ella solo se está asomando en lo que salen, y hay otras muchachas alrededor. Y entonces tampoco es lo que dice que estaba pasando. La fotografía de Pedro Valtierra en Soyeb tiene un encuadre y un recorte que hizo el editor de La Jornada, pero la fotografía original era un poco más grande y había otros detalles. Entonces, todas esas cosas, van haciendo que esas representaciones de ciertos sucesos sean muy particulares, pero eso no quita que estén representando el suceso, ¿no? O sea, el suceso ahí está y así está representado por esa visión, ¿no? Eso es la interpretación particular de un conjunto de personas para decirnos lo que pasó. O sea, la foto de la soldadera nos dice lo que pasaba en la Revolución, aunque en ese momento no estuviera pasando. La foto de capa nos dice lo que pasaba en la Guerra Civil, aunque en ese momento no estuviera pasando, ¿no? Entonces, son estas diferentes formas de aproximarse también que hace la fotografía, ¿no? Lo hace aunque no esté sucediendo en los hechos, ¿no? Algo así. Y me recuerda mucho los ejemplos que ahorita diste, la fotografía que se vuelve ya ícono de Alberto Korda, del Che Guevara mismo, ¿no? O sea, es un sustrato de la realidad, pero todavía la fotografía se le sustraen ciertos elementos aún más y queda un ícono simplemente. Entonces nos habla de esa revolución cubana y cómo el rostro de Guevara se vuelve simplemente el rostro de la revolución a nivel Latinoamérica, ¿no? O sea, esa extracción de la realidad sobre la realidad hasta dejarla en su más pura esencia, y ya se vuelve entonces un mito, ¿no? O sea, muchas fotografías ya dejan de ser reales y se vuelven mitos también, ¿no? Yo creo que también hay cierta transformación de la misma fotografía real a la ficticia. Bueno, yo creo que así como tratando de asentar como esta discusión, yo creo que a mí lo que me hace pensar es como hay una fractura bien importante en el fotoperiodismo, ¿no? Y más en México, porque, por ejemplo, viendo los trabajos de Rodrigo Moya, de estos fotoperiodistas que, pues, clásicos, ¿no? En México, digamos que lo que comentaba Pedro Valtierra hace unas semanas en una conferencia que dio, creo que en la UNAM, decía que la dificultad de hacer fotoperiodismo en México ahora radica en que ya los medios no tienen como una posición política, ¿no? Como la tenían mucho antes, en los años 60, en el siglo pasado, ¿no? Entonces ahora dice que quienes llevan, digamos, el control de los medios en términos de la prensa escrita, por ejemplo, son personas que ya no son, ya no son fotoperiodistas, sino que son diseñadores gráficos que tienen plantillas para el día siguiente, ¿no? O sea, que ya tienen armado todo lo que va a salir durante una semana, entonces en ese sentido se buscan las imágenes. Ya no se busca el valor de la imagen como ese valor textual, por así decir, ¿no? Sino más bien se busca como la imagen per se, por su… Ajá, entonces creo que eso también pone un poco en el contexto de lo que estamos hablando, ¿no? Porque tal vez ahorita, y si hablamos también de lo que está del concurso de WordPress, digamos que de cierto sentido yo creo que esto está permeando en todo el mundo, ¿no? Como esta forma de cómo se concibe la noticia, de qué es lo cómo se concibe la prensa ahora, ¿no? Entonces, bueno. Para mí me fastidia un poco eso de decir esta foto fue tomada como era. Esta es una forma de arte. ¿Qué importa cómo sale? Si es que el impacto tiene de la imagen, tiene éxito. Y eso de manipular es otro arte. Es un arte que estamos entrando en una área de digital hoy día que tenemos tantas herramientas para poder decir algo de la fotografía. Y si es que es manipulada, es como en el arte decir, solo se puede aceptar pinturas que tienen óleo o algo así, ¿no? Es un arte, fotógrafos son artistas que quieren expresar un punto de vista individual del fotógrafo. ¿Por qué limitar? Bueno, para darle cuerda a esto que acaba de soltar, Foncuberta habla de esta onda del puro hecho de la cámara digital, es el fin mismo de la, es la esencia misma del fin de la fotografía, ¿no? cuando el objetivo de la digitalización como de los elementos químicos era, sigue teniendo la misma función esencial, que es captar la luz y construir a partir de la luz una serie de imágenes que son, algunos lo llaman reflejo de la realidad, ¿no? Otros le llaman la similitud de la realidad, algunos más le llegan a llamar como una especie del doble de la realidad, ¿no? Es una reproducción de la realidad misma, ¿no? En ese sentido, por eso yo decía hace rato, mi posición un poco con von Kuberna, que es pues, el puro hecho de la cámara digital deja de ser fotografía, y él ya lo nombra posfotografía, ¿no? Es decir, concluyó la era fotográfica y comenzamos otra era, con otras nuevas formas de ver. Dice algo interesante desde mi punto de vista, en el sentido de este legado que se le confiere a la fotografía como una representación de la imagen objetiva, ¿no? Como una huella dactilar de la realidad, o como una huella de la realidad. Es que ese es el asunto, ¿no? Es de que a ver cómo. Pero justamente hay este choque entre la pintura, cuando aparece la fotografía entre la pintura, que mencionaba Efraín, ¿no? Donde la fotografía es considerada la representación fiel de la realidad, o lo más cercano a la fidelidad de la realidad, y la pintura es una representación subjetiva de la realidad, ¿no? Von Kuberna afirma en uno de sus libros que justamente en la era digital está más cercana a la pintura que a la fotografía, ¿no? Dice, lo que estamos viendo ahora es un acercamiento más a una subjetividad, a una representación de la realidad con la era digital. Ya no a una, ya no en la captura de un momento de la realidad que intenta ser reflejo de esa misma realidad, ¿no? Y que intenta ser huella de la realidad. Que tiene que ver con también la cosa esta que hablan otros autores sobre las huellas de la realidad, que tiene que ver con que la fotografía es una huella de la realidad, es como la huella de un animal, ¿no? O sea, tú vas siguiendo la imagen de un suceso a partir de las fotografías que fueron tomadas de esos sucesos, ¿no? Y vas viendo esas huellas que van dejando los acontecimientos a partir de las fotografías. Esa es otra forma de verlo también. Sí, bueno, también ahorita con esas intervenciones, quizás parafraseando el viejo manifiesto del Partido Comunista, un fantasma recorre el mundo y es el fantasma de la manipulación, ¿no? Sobre todo en la crítica de la fotografía documental o de la fotografía de prensa. Yo creo que siempre está como en tensión y el cuidado de los jurados o de los fotógrafos no pasar cierta frontera, cierta raya de lo que es la manipulación, ¿no? Porque se está tergiversando esa realidad. Pero bueno, si vemos cómo nace la fotografía, cuáles son los procesos ya químicos o ya digitales, pues vemos que en medio, entre tomar la fotografía y su impresión, puede haber muchas formas en que se está alterando eso que conocemos como realidad, ¿no? Desde qué tipo de cámara, como las cosas más obvias, ¿no? Qué tipo de cámara estamos utilizando, qué objetivos estamos utilizando, si es de medio formato, es de gran formato, es de 35 milímetros, es un objetivo gran angular, es un telefoto, y eso para tomar la imagen. Después, cómo se va a revelar, ya sea digitalmente o en un cuarto oscuro, digamos, tradicional. O sea, qué químicos, estamos cuidando bien la temperatura, fue una fotografía en blanco y negro, fue una fotografía en color, qué tipo de papel vamos a utilizar, qué tipo de grado en el papel, un multigrado, un papel cálido, un papel frío, y después, bueno, si es, vamos a utilizar filtros para la ampliadora, vamos a utilizar papel 8x10 o de otro tamaño. Eso, bueno, ya nos está hablando de una intervención también de la realidad, ¿no? En términos de la fotografía, cómo estamos componiendo también en términos estéticos la realidad. O sea, ¿qué estamos mirando? Yo creo que también George Didi Huberman también tiene un trabajo que se llama Lo que vemos, lo que nos mira, y también ahí está precisamente qué estamos mirando, cuál es nuestra propia historia personal para hacer cierto tipo de encuadre, cierta forma de componer nuestro cuadro a través de nuestro ojo y tener en el visor un recorte de la realidad, ¿no? Y bueno, y eso también si lo pasamos a la era digital, ¿qué tipo de procesador o de software vamos a utilizar para trabajar nuestros archivos, ¿no? ¿Qué grado también de intervención le vamos a poner a cada una de nuestras imágenes? Entonces, bueno, hay como muchas formas o niveles de entender cada una de las fotografías, ¿no? O sea, para agregar un poquito a estas discusiones. Sí, bueno, y también para seguir metiendo, haciendo ruido, el asunto o sea, creo que la teoría a los que dominan la cosa del fotoperiodismo, los que deciden, los jurados de los premios de fotoperiodismo y fotodocumental, les falta como dar un brinco que el resto del periodismo dio el siglo pasado, ¿no? Cuando el nuevo periodismo, sobre todo en Estados Unidos, se avienta a transformar esta cosa de la objetividad, ¿no? que se creía en el periodismo, estaba el dogma de que había que ser objetivos y decir las cosas tal como pasaron y no meter nada de tu punto de vista, ni de tu perspectiva, ni de tus emociones, ni nada emocional, pues. El nuevo periodismo se avienta con Tom Wolfe, con Capote, con todos ellos, a decir pasan cosas y le pasan cosas al periodista y le pasan cosas al ambiente y huele a algo donde están sucediendo todo esto que estamos describiendo. Y entonces es un poco más grande de lo que ustedes ven en su mirada restringida y objetiva, ¿no? Esta realidad que estamos tratando de atrapar es mucho más amplia y tenemos que decir nosotros como periodistas que ahí estamos, ¿no? Lo mismo le pasó a la ciencia, como para también extenderlo a la foto documental, lo mismo le pasó a la ciencia a la hora de decir, observar ya altera el fenómeno, ¿no? Y el investigador tiene su propia agenda y no puede no solo decir, solo voy a ver esta parte porque esto es lo real y lo verdadero. Y el fotoperiodismo y la foto documental en estos premios no ha dado ese brinco, ¿no? Siguen esperando que haya una cosa que se puede restringir a un cuadrito y que no hay que meter la personalidad y que no hay que meter el punto de vista muy específico porque pues eso ya sería alterar la imagen y alterar el momento, ¿no? Entonces, esa también es algo que habría que, o sea, el nuevo periodismo no ha pasado al nuevo fotoperiodismo, ¿no? No ha sucedido. Podría ser tal vez entonces como una realidad ficticia, ¿no? Realidad en cuanto que si seguimos este precepto de Cartier-Bresson del estar ahí, ¿no? Del momento decisivo, pero al mismo momento que lo estamos construyendo desde nuestro cómo encuadramos, cómo imprimimos, cómo revelamos, cómo tenemos el control y cómo nos hacemos este proceso de postproducción, podría ser tal vez una realidad ficticia, ¿no? No sé qué piensan. Al final, lo que es importante es la persona que está viendo una fotografía, qué impresión da ese fotografía, como hay muchas fotografías que han ayudado a impulsar un cambio de pensamiento en el público. Algunas imágenes tan fuertes que han cambiado una manera de pensar sobre una guerra, sobre la violencia femenina, cosas así, ¿no? Me parece a mí una manera muy elitista de tener tanta regla que controla cuál es una buena foto. Creo que la crítica debía de ser cómo afectó a mucha gente una foto, ¿no? Bueno, creo que nada más entre Leonardo y yo vamos aquí. Esta cuestión de que si murió, voy a retomar un poco la idea del compañero de si la fotografía ya murió a raíz de que todo es digital, pues de alguna manera sí tenemos que ponernos un chip, ¿no? Ahora sí que valga la expresión, ¿no? Porque digamos que el resultado de la fotografía digital es que ha democratizado, una palabra media dominguera esta, se ha democratizado la fotografía, ¿no? Es decir, cualquiera con un smartphone, con una cámara, con la cámara en el teléfono, ya hace fotografía. Entonces ya tenemos ahí otro tipo de realidad que las nuevas generaciones están haciendo. Y hay una nueva realidad a partir del yo, ¿no? O sea, del yo no como fotógrafo, sino del yo que aparezco en la fotografía. Si no, vemos las famosas selfies, cómo se han vuelto tan de moda y tan de boga. Y entonces es una nueva manera de extraer la realidad. Sí, está alejada del fotoperiodismo, a lo mejor mi tema, pero sí son estos nuevos discursos de cómo la cuestión digital ha afectado tanto a cómo vemos la fotografía, como dice el compañero, a cómo la reproducimos o cómo la hacemos nosotros. Yo, por ejemplo, ahorita con mis chavos de fotoperiodismo, ellos son pues de estas generaciones que crecieron con las cámaras digitales. Entonces lo que hice fue prestarles mi cámara, esta de análoga, y pues órale, a tomar fotos, ¿no? Hicimos un ejercicio ahí justamente contra la violencia en el noviazgo y pues hicieron toda la cuestión y con la cámara de rollo. Entonces obviamente ellos que en su vida habían siquiera manipulado o visto una cámara análoga, el hecho de hacer una fotografía, o sea, sudaban, se ponían nerviosos, cuando ellos ya saben qué es la velocidad y el diafragma, pero al manipularlo aquí en la cámara análoga es otra realidad, efectivamente. La fotografía digital te permite de que si la regaste en una foto, pues está en la otra hasta que te acabas la tarjeta o la batería, pero en estas análogas hasta que te acabas y tienes 36 oportunidades para hacer una buena foto. Entonces te cambia definitivamente. Sí, ahorita que estabas haciendo ese comentario, bueno, también me vino a la mente cómo ahora las propias agencias, la revista, los diarios, han cambiado su forma de pensar el fotógrafo de prensa o el fotógrafo documental, ¿no? Incluso pues ha habido muchas agencias, diarios o revistas que han prescindido de los fotógrafos, ¿no? Ahora pues cada vez menos son los que hacen fotografía como profesión y a lo mejor ahora les dejan la tarea a los periodistas que traen sus teléfonos inteligentes y esos son los que van haciendo el registro fotográfico de la nota que van a cubrir, ¿no? Entonces la idea que se tenía del fotógrafo casi tocado por Dios haciendo fotografía de guerra o cubriendo los grandes acontecimientos históricos, pues ahora también se ha transformado y se ha diluido en la historia de la imagen o de la fotografía, ¿no? Cambio de pensamiento que comentabas, tenemos más miedo ahora de que una imagen sea falsa, ¿no? Por toda esta tecnología que nos muestra, ¿no? La televisión o por todos lados. Antes había una mayor limitante de la misma gente, o sea, no sabías cómo hacían fotografía. Tú veías la imagen y ya, ¿no? Te la creías completamente porque era algo, o sea, único o algo que apenas estaba surgiendo, ¿no? Cambia ahora, cualquier persona ve una imagen y yo creo que duda, decir, ¿será real esta ventana? ¿Será real este pajarito que estaba aquí? Porque hay tanta tecnología que realmente ya no sabes si sí o no, ¿no? Y antes también existía la tecnología en el laboratorio, en el cuarto oscuro, pero la gente no la conocía, ¿no? O sea, no teníamos acceso a eso, entonces no importaba, no había ese cuestionamiento que ahora tenemos, ¿no? Creo. Claro, por supuesto. Judine, ¿qué objetividad tenemos en nuestra vida? ¿Quién te va a contar qué es la verdad pura? ¿No? Pero ahora es mayor la verdad. Claro, pero la impresión del producto final es lo que es importante, de poder sacar algo emocional de la gente de una fotografía. Eso es lo importante, creo. Yo creo que si alguna persona a lo mejor miente con una foto, ¿no? Digamos, construye, va a fotografiar, digamos, en una guerra, por ejemplo, ¿no? Y hace una fotografía y a lo mejor le inventa, le pone algo con Photoshop, pero esa imagen causó algo en las personas que las hizo cambiar de cambiar de pensamiento, no sé, podría ser muy válida esa imagen, para bien, ¿no? Bueno. Pero bueno, estamos entrando en un punto bastante pantanoso, sobre todo si hablamos de realidad y no realidad, y si la no realidad, ¿no? Si sirve para transformar el mundo, entonces está bien, pero si no sirve para transformar el mundo, entonces está mal, que sería la pregunta, ¿no? O sea, si una imagen manipulada sirve para no cambiar el mundo, está mal, y si sirve para cambiar el mundo desde la perspectiva de mucha gente, son muchas cosas ahí. Yo creo que hablamos de un montón de realidades, de percepciones de la realidad, de niveles de percepción de la realidad muy variados, porque al final de cuentas también hay un asunto de que la fotografía la miramos desde donde quienes somos y la historia que tenemos y la formación que tenemos y toda la historia y conocimientos y simbolismos que manejamos, ¿no? Y en ese sentido… Esa misma fotografía significa cualquier cantidad de posibilidades dependiendo del contexto, cultura y experiencias individuales del sujeto que la mira, ¿no? Y entonces eso puede detonar cualquier cantidad de cosas. Yo me recuerdo, por ejemplo, en el caso de un compa de aquí, de Los Altos, que nos preguntaba… que él nos comentaba la anécdota de que cada Semana Santa, ya que estamos en estos días, llegaban las monjas con el cinematógrafo a proyectar películas de Dios. Y entonces ellos iban y de niño miraban las películas, ¿no? Y durante muchos años anduvo cargando una pregunta, ¿no? Que la hizo cuando me conoció a mí, y entonces cuando me preguntó a qué te dedicas, y ya le contaba que hacía video y fotografía, y me dice, bueno, tengo una pregunta, ¿no? Y me dice, mira, ponen la película, crucifican a Dios, y luego termina la película, pero luego cuando vuelven a poner la película, Dios ya no tiene los agujeros de los clavos con que lo clavaron a la cruz. ¿Cómo hacen eso? Entonces, efectivamente… es una realidad distinta, o sea, cuando uno viene de una experiencia de haber crecido con el cine, la televisión, la fotografía acerca de uno mismo, y tiene una serie de códigos para leer la imagen, ¿no? Que son diferentes a otra cultura, ¿no? A veces uno da por hecho que esa es la realidad, y así está establecida, como uno la aprendió a mirar y a describir. Lo mismo hace la prensa. En eso yo estoy, por ejemplo, en desacuerdo con Pedro Valtierra, de que la prensa, de que los medios no tienen una posición política. Claro que tienen una posición política y claro que tienen una posición ideológica sobre lo que es informar y sobre el objeto noticioso, lo que es noticia y lo que no es noticia, la imagen que tendría que ver la gente y la imagen que no debería de ver la gente, bajo esos criterios de bien o mal, ¿no? De si la fotografía hace bien o hace mal, ¿no? Yo me pregunto si el editor de las revistas de gente no se presenta frente a la fotografía de Peña Nieto con los pantalones caídos y mostrando los calzones, y si no va a tomar la decisión, ¿esto es bueno o es malo para la imagen de la revista, del sujeto, de la institución, de todos esos elementos culturales que juegan a la hora de tomar la decisión del elemento periodístico, de qué es lo que informamos y qué queremos que sepa el sujeto? Y en consecuencia, ¿qué imágenes es las que son dignas de una portada? ¿Qué imágenes son dignas de una tercera página? ¿Qué imágenes acompañan la noticia? ¿No? O sea, hay como muchos elementos. Un autor, justamente ya para cerrar, habla de nuestra realidad ficción, o sea, la hiper virtualidad de la vida, ¿no? Y habla de la necesidad de una serie de prácticas culturales que nos intentan regresar, que son formas muy extremas. Y él pone como ejemplo las fotografías de los soldados norteamericanos en Irak, cuando están haciendo, los tienen desnudos, y varios soldados están tomando la fotografía y uno los tiene encapuchados, amarrados. Entonces lo que él dice es, no estamos viendo la realidad ahí, estamos viendo la ficción, y son todos los elementos de crueldad cultural que entraña la cultura norteamericana, que no son aceptados y que es mucho más complejo que ver una fotografía y decir que eso es la realidad. Eso es una ficción. Ya no más. Bueno, yo nada más, yo hice la reinterpretación de lo que decía Pedro Valtierra, pero lo que tal vez estaría bueno es que estuviera aquí, ¿no? pero bueno, no, a lo que yo me refería así puntualmente es que tal vez a lo que yo entendí, ¿no?, en esa interpretación, era que se refería como a esta, digamos, prensa escrita, que ya no tiene como ese equipo que solía tener en la época, en el siglo pasado, ¿no? O sea, que había como un grupo de especialistas para cada periódico, por así decirlo, ¿no? Desde fotorreporteros, ¿no? O sea, tenían como toda una, como una estratificación en cuanto a cómo producir la información. A eso es, y que ahora, digamos, ya no es de la misma manera, ¿no? Y la otra cosa es que también lo que yo creo es que la forma en que el lector, creo que también ha cambiado mucho, yo creo, la forma en que recibimos las noticias, ¿no? Al parecer, podría ser que ha ganado más la televisión, los noticieros, que la misma prensa escrita, ¿no? Entonces, en ese sentido es como esa referencia, ¿no? Pero bueno, es mi lectura ahí, ¿no? Arbitraria. Sí, bueno, muchas gracias. Yo soy Roberto Morales, editor de un periódico aquí en el sur de Veracruz. No soy fotógrafo profesional, pero sin embargo quise venir a retroalimentarme de estas conversaciones, ¿no? Estaba yo escuchando y escuchaba, por ejemplo, la cuestión del manejo o de la creación de la fotografía a partir de cámaras análogas y este tipo de cuestiones me parece situaciones muy románticas, ¿sí? Cuando escuché eso me vino a la imagen, a Julio Scherer con su máquina de escribir mecánica, ¿no? Y yo creo que para hacer un buen trabajo periodístico, pues hoy en día las técnicas nos están incluso hasta rebasando, ¿no? Hay diferentes tecnologías, diferentes maneras de obtener material, en lo cual como editor creo que la importancia, como editor digo, la importancia muchas veces o generalmente estriba en la oportunidad y en lo que está reflejando la imagen, ¿no? Creo que el punto principal en cuanto a la manipulación, en cuanto a la edición de una imagen, está en la ética y en la responsabilidad de cada persona, ¿no? Porque si hay una edición para que esa imagen tenga un valor periodístico mayor sin alterar la realidad con la que fue tomada, pues es válido. Pero si es manipulada para dar una imagen de lo que no pasó, creo que ahí va la responsabilidad tanto del fotógrafo como también la del editor en tener el cuidado de ver que nos estén entregando imágenes que realmente cumplan con esos parámetros con los que tenemos que responder a la sociedad para la que servimos, para la audiencia, ¿no? Para los lectores. Entonces, yo a través de la vida pues he escrito, es mi función principal redactar, pero muchas veces he tomado fotografías porque me dan, o en su momento cuando trabajé de reportero, me daban mi cámara y flétate, ¿no? Y me traes las fotos y me traes la… Y, editando también, ¿no? No, ahí es el punto donde yo digo, cuando se trabaja la edición, creo que hay los ingredientes que hay que cuidar son la ética y la responsabilidad. Y en ese sentido, sí puede haber una alteración, pero apegada a esa función de que se destaque el tema. Alguien decía ahorita, por ejemplo, el caso de, escuchaba yo de una fotografía que se fue tomada aquí por Pedro Valtierra, donde la foto ampliada no la conocemos, conocemos la imagen donde está una niña, parece, deteniendo a un militar, creo que esa es la imagen que… Pero creo que si la imagen fue editada dentro del contexto, es una imagen valiosa. ¿Sí? Y se hizo uso de la, pues obviamente de las herramientas de edición que hoy existen, ¿no? Ahorita, por ejemplo, a través de las redes sociales, en la mesa de edición estamos recibiendo imágenes de gente que no son fotógrafos profesionales, pero sí tenemos que tener el cuidado de que esas imágenes que nos están proporcionando sean realmente apegadas. Y ahí es, yo creo, también el gran reto, no siempre se le puede dar crédito. ¿Sí? Entonces, era un comentario que no quería yo pasar sin darlo, y les agradezco que me hayan dado la oportunidad. Bueno, esta imagen que se ha vuelto icónica, que ha ganado premios, que es la de Pedro Valtierra, las mujeres de Choyep, creo que fue tomada originalmente con un rollo de 35 milímetros en color, después, pues por el formato del diario La Jornada, creo que era Fabricio León Díez quien estaba como jefe de fotografía en La Jornada, ¿sí? Fabián tiene la historia más completa, a ver si ahorita no la platica. Bueno, Fabricio como jefe de fotografía y bueno, y el editor también del diario, pues decidieron que iba de un formato horizontal hacer el recorte y volverla vertical para acomodarla en el diseño, en el formato del diario, ¿no? Y volverla en blanco y negro, que en ese momento pues no salía las portadas a color en La Jornada, ¿no? Pero también esta idea de cómo los editores toman decisiones, pues no sé si sea bueno, malo o regular, sino simplemente así sucede. Y en este sentido, un poco por lo que nos convoca, pensando en la WordPress Photo, si uno revisa los archivos en la página del WordPress desde 1955 hasta ahora, ahí todas las fotos de ganadoras del año, bueno, vamos a encontrar que hay como ciertas recurrencias o un canon en la fotografía premiadas por el WordPress Photo, ¿no? Y tiene que ver con el fatos, ¿no? Con el dolor físico, con el dolor existencial de los seres humanos. Bueno, no tuve así como chance de revisar desde el 55 hasta ahora, pero bueno, vi un poquito de las fotos del año 2000 a ahora, y bueno, revisando estas imágenes del nuevo siglo, también encontramos, hice rápidamente unas cuentas, 52% de las imágenes que encontramos como fotos del año son imágenes de mujeres con características, pues, en un conflicto, en una catástrofe, en un momento, pues, de tristeza, de dolor, etcétera, etcétera, ¿no? Como el 12% son hombres los que aparecen en las, en estas imágenes, de fotografías del año, y el 30% son niños. Entonces, bueno, eso también hay como una recurrencia en las fotografías que van ganando cada año, y todas tienen que ver con catástrofes, conflictos, guerras, etcétera, etcétera. Entonces, también, ¿qué nos dice este tipo de imágenes? ¿Por qué reflejar únicamente esos instantes de una realidad, ¿no? Y bueno, y quizás también tendría que ver entonces lo que nos dice Susan Sontag, ¿no? Precisamente en uno de sus ensayos que se llama Ante el dolor de los demás, en donde hace una crítica a la fotografía documental, a la fotografía de prensa, bueno, en donde le pone una gran recia a Sebastián Salgado, por el tipo de fotografía que nos presenta Sebastián Salgado, que por cierto, pues es uno de mis fotógrafos favoritos. ¿Qué tantos hombres, no sé si pudiste ver, estuvieron como ganadores en todos estos años, o fueron, cuántas mujeres, más bien la pregunta es, ¿cuántas mujeres fueron las ganadoras o estuvieron presencia en estos concursos? Porque digamos, si puedes así como que imaginarte, ¿no?, esta relación del porcentaje de mujeres representadas en las fotos, podría haber una relación en que los hombres son los que fotógrafos, ¿no? Tal vez, podría ser, no sé. Bueno, aquí traigo la lista, desde el 55, si me dan chance, hago una revisión rápida. No, eso no lo vi. No, porque yo creo que sí tiene que ver un poco, ¿no?, con el fotógrafo que representa y que quiere mostrarse. Pero yo no estaba hablando de lo que está vendiéndose, la miseria humana y la miseria de la mujer, la violencia. Eso es lo que la gente piensa que quiere escuchar, pero no es cierto. Es muy negativo. Y estamos todos deprimidos por ese tipo de enfoque. ¿Por qué no se puede cambiar eso también, no? Y esa es la responsabilidad del ser humano. Eso, pero… Dejar de ver la conflictividad, ¿sí?, para poder mostrar un mundo feliz, ¿no? La pregunta es si se puede alcanzar un balance. Claro. Pero también hay un factor de justamente lo que ya mencionaste. La industria de las noticias necesita proveer de la información más relevante, que suele estar vinculado con esas situaciones, donde no solamente es una cuestión mórbida o morbosa, eso, sino que además tiene que ver con que es una situación que puede afectar la vida misma de las personas. Claro. Es decir, el informar sobre una catástrofe a nivel global puede generar muchas cosas, pero a nivel local puede generar la alerta inmediata que es necesaria para proteger tu propia vida. Claro. Entonces es un debate que sería es interesante sostener, porque yo creo que sí hay una tendencia de fotografiar lo que genera una reacción fuerte o un efecto dramático quizás, pero la cuestión también es ver si la tendencia fuera la opuesta, estaríamos ignorantes de todas aquellas situaciones donde el género humano requiere intervenir para generar un equilibrio. La cosa es el balance, como dijiste, ¿no? Porque si es que metes a la gente un miedo todo el tiempo, la gente se va a deprimir y va a empezar a actuar en maneras raras, porque hay tantas historias muy buenas en este mundo. El salario es la peor violencia que existe, y ya está la gente deprimida, ¿no?, y actúa de formas raras. ¿Cómo? No sé, que el salario es lo más deprimente que existe en todo el mundo por la condición de miseria que genera, y eso no lo está generando el fotoperiodismo. Y ya está actuando la gente en formas raras por esa condición tan violenta que existe en su medio, no en las revistas. Entonces, ¿tú quieres añadir de más? No sé, yo solamente creo que no podemos tapar el sol con un dedo. No, claro. pero tampoco no se puede oscurecer todo el cielo y estar en la oscuridad toda la vida. Sí, o sea, pero creo que es bien importante meter ahí todo el asunto de la crisis en general del mundo, ¿no? O sea, el periodismo está en crisis, es el periodismo en México, la prensa en México, para ser más específicos, ya es una cosa al mejor postor, ¿no? Sobre todo la prensa grande, los grandes periódicos, no hay como mucho para dónde hacerse ahí, porque van a poner la foto que pague más, ¿no? O sea, de quien les pague más, esa es la foto que se va a publicar y esa es la foto que va a salir después a concursos y etcétera. También todo lo demás que tiene que ver con desde dónde se ve y cómo se ve, ¿no? O sea, los fotógrafos son un grupo de personas muy específicos, para ponerme a, no quería bordiusar, ¿no? Pero sí, o sea, el asunto de cómo se califican estos concursos del WordPress Soto y qué se pone y quién dice qué es profesional y qué no es profesional, también tiene que ver con un grupo de personas que está tratando de proteger su campo de trabajo, proteger sus privilegios, proteger su forma de actuar y de comportarse ante toda esta oleada que se decía hace rato del digital, ¿no? Entonces, todas las reglas también tienen que ver con proteger que no entren esos que vienen como zombies a querer comerse todo el pastel del fotoperiodismo, ¿no? O sea, hay que seguir diciendo, hay un fotoperiodismo chido que se hace con estas cámaras y que se hace sin apps y sin meter cosas en la compu. Ese es el fotoperiodismo chido y el fotoperiodismo profesional. Todo lo demás es lo que hacen los otros que no entran a estos concursos, ¿no? O sea, digamos, por ahí, a menos que seas Neil Armstrong y hagas una foto en la luna, ¿no? Entonces sí, los no profesionales pueden participar en WordPress Photo. Pero también tiene que ver con eso, también tiene que ver con una crisis mundial de muchas cosas y con una forma de protegerse por parte de los de la gente de la fotografía, ¿no? Disculpen que llegué tarde y no estoy enterado de todas las opiniones, pero siempre me ha interesado el tema de la fotografía y aunque la practico de manera advenediza como hacer, pues, sin buenas cámaras nunca, porque pues es muy precaria la economía, sobre todo para quien decide no entrar en esa corriente, sobre todo, por ejemplo, de los concursos, ¿no? Ya el hecho mismo de hacer concursar fotografías a nivel mundial nos habla de una hegemonía y de un punto de vista de detentadores de un poder que ejercen para crear aún más atención, que es lo que realmente buscan a través de la publicación masiva de fotografía, una fotografía que ellos consideran que es, o ellos juzgan, consideran que es la mejor del mundo, sin tomar en cuenta las culturas de las personas, del pueblo que la van a ver, que son finalmente los consumidores. La mayor parte de los concursos de fotografía están hechos para una élite, a pesar de que sea una fotografía que va a trascender las fronteras y va a trascender en otros países y todo lo demás, de todas maneras sigue siendo un privilegio de algunas personas que acaparan el juicio y acaparan también la atención, que ahora se ha vuelto mucho más importante que el capital, sobre todo para las cuestiones de difusión de noticias, que son realmente los que están manejando los destinos del mundo, ¿no? La información, ya no tanto la escrita en este caso que estamos discutiendo, sino también el de la fotografía, ¿no? Por ejemplo, poco se difunde fotografías que son excelentes, a veces tomadas por los mismos indígenas de lugares donde los invasores taladores de monte son capturados por la misma, que para mí es una noticia de primer orden, que debería estar en todos los escaparates del mundo para que vieran que hay pueblos que están defendiendo su entorno natural. Y sin embargo esas fotos no reciben casi atención de parte del público, ¿no? porque no las, los medios masivos de comunicación no las hacen llegar y entonces transgreden una ética. A pesar de que ellos inventan todas las reglas de la ética, en realidad esa ética, esa responsabilidad que tienen de informar con fehaciente verdad lo que sucede, pues tergiversan simplemente por ocultar, por no permitirle, por no darle acceso a una foto proveniente de un indígena que ya sabe tomar fotografías de su propia realidad y de su propia tragedia, ¿no? Porque se usa precisamente para la denuncia. Y bueno, pues si yo todavía no he observado las fotos en esta ocasión, pero ninguna me cuenta una realidad como la que cuentan los fotógrafos de pueblos originarios sobre su propia realidad y sobre las consecuencias que esto tiene, no solamente para ellos, sino para toda la humanidad. En eso lo dejo porque sé que hay muchos otros comentarios y pues ustedes más se dedican a esto de forma profesional, pero sí considero que la ética debería ser, aparte de que una foto debería también contener elementos artísticos que pudieran hacer que la fotografía resultara realmente pues una lección para el alma, para la vida de todas las personas, de todo observador, ¿no? Porque pues se juega con sentimientos, con sentipensamientos, con el alma, ¿no? O sea, ver una imagen puede ser muy conmovedor, pero también si es manipulada puede causar una crisis mental dependiendo cómo la manipulen los editores, ¿no? En eso quedo. Bueno, para echarle candela, es interesante un poco escuchar lo que dicen. Yo he visto varias veces la expo, esta por lo menos, y si bien hay fotografías que resaltan un tanto cuanto diversas desgracias, es decir, ¿no? Y todas en su conjunto es la desgracia humana, hay también una enorme cantidad de fotografías que no tienen nada que ver con la desgracia humana, que al todo lo contrario, son algunas muy poéticas del goce de la vida, ¿no? Aún en circunstancias poco favorables, digamos. Y realmente yo no veo que sea la mayoría, por lo menos en esta expo, ¿no? No veo que sea la mayoría. Coincido un poco con lo que dice Leo, o sea, sí hay una crisis del suceso periodístico, del evento fotográfico periodístico, no sé si está en una crisis la fotografía, o sea, como enorme conjunto de expresiones, ¿no? que utilizan un sistema y un algo, ¿no? Para hacer fotografía, para plasmar imágenes y para tener una diversidad de discursos muy muy muy muy variados, ¿no? En ese sentido creo que hay una enorme cantidad, como poder decir la fotografía es real o no, es un poco intrascendente en el conjunto de la fotografía, ¿no? Es trascendente en el ámbito específico de la fotografía de documentación, la fotografía de ciencia, en la fotografía de fotoperiodismo, ¿no? Pero en muchos ámbitos es algo que no es relevante porque no es su interés reflejar la realidad, ¿no? Para muchos fotógrafos no es interés reflejar la realidad, es construir un discurso a partir del lenguaje visual, ¿no? Y que es construir un mundo imaginario, ¿no? En muchos fotógrafos. Por eso queda grande el poder confrontar todas las imágenes fotográficas a un elemento de realidad, desde mi punto de vista. Lo que sí creo es que todavía el fotoperiodismo está intentando sostener una diferenciación entre el sujeto todavía profesional, que labora para eso, que trabaja para eso, que está en esa dinámica, a diferenciarlo del sujeto que toma una fotografía, ¿no? O sea, son dos sucesos muy diferentes y son dos motivaciones muy distintas, la que producen que el fotógrafo que trabaja de fotógrafo, que vive de la fotografía, que trabaja para medios, que esa es su, digamos, su definición, ¿no? No solamente profesional, sino también estética, a una gran diferenciación del sujeto que tiene la posibilidad de tomar una fotografía en un suceso, pero que no va a ir a buscar los sucesos, ¿no? O sea, son dos concepciones muy distintas. Una es cosas que me encontré el suceso, o me pasó el suceso y saqué la fotografía, ¿no? O soy el suceso mismo, ¿no? Y otra muy diferente es el que va tras esos sucesos que se consideran relevantes dentro de la lógica periodística, estemos o no estemos en crisis en esa lógica periodística, ¿no? O sea, yo sí quisiera hacer esa diferenciación porque un poco dándole alas a don Pedro Meyer, ya sé que no nos cae bien a todos, pero un poco lo que él dice es justo, no, sí, a mí sus fotos me caen bien, pero él lo que dice es eso, es, o sea, todos somos potencialmente fotógrafos, ¿no? O sea, la cosa es que tenemos una mala educación visual, ¿no? Y ahí entramos otra vez al quién tiene una buena educación visual, ¿no? ¿O por qué? ¿No? O sea, ¿cómo? O lo mismo que decía hace rato, es hay diferentes niveles de percepción, y ahí, o sea, no va a ser lo mismo que miro yo, quizá a nivel fotográfico del mundo huichol o del mundo huitzárika en el evento de la ceremonia del fuego, a lo que puede ver un huichol desde adentro, desde la cosmovisión, desde el sentir de la cultura. O sea, las imágenes que vamos a proyectar son completamente diferentes, ¿no? Son sucesos completamente distintos. De un suceso vamos a mostrar sucesos muy variados, ¿no? Entonces, para mí sigue siendo la polisemia de la imagen, ¿no? O sea, tienes cuantas lecturas le puedas dar a un suceso, ¿no? Y sobre el evento de Pedro Valtierra, no hay que olvidar también, para insistir en la posición de los medios, es que en aquel entonces todavía La Jornada tenía una simpatía hacia el EZ y había una necesidad de proyectar una imagen, no solamente una cuestión editorial de corte y pega, y aquí cabe, sino hay una necesidad porque es un consejo editorial que dice al final si va a primera plana o no va a primera plana. No fue Fabricio León el que decidió si va a primera plana. Ellos deciden ponerlo en primera plana porque en ese momento es políticamente correcto para ellos, desde la posición que juegan, ¿no? El día de hoy, si le preguntamos a todos los de La Jornada si podrían hacer eso otra vez, te juro que no lo harían, ¿no? En este momento nadie de La Jornada se atrevería a poner algo así de fuerte, ¿no? O sea, pondrían quizá otras cosas. Pero esa misma jornada puso la fotografía de el pueblo Tutsi, con una fotografía también en primera página, donde está un sujeto con la cabeza de otro sujeto y el machete en la otra mano. Esa es una de las portadas también de la jornada. Y es fuertísima, ¿no? Pero al mismo tiempo es tan real que hay una lectura virtual de esa imagen. Esa imagen es poco creíble para la mayoría de la gente que vio esa imagen, ¿no? Esa es otra, o desde la otra perspectiva de la percepción del sujeto que mira la fotografía, también es una imagen que en su momento, al menos en mi censo local, fue, para la gente era poco creíble de realidad, ¿no? Aunque era un suceso real y eso estaba pasando. Y ese sujeto sí le había cortado la cabeza al otro sujeto, ¿no? Como los sujetos que ahora vemos aquí en México. Creo que a partir de ver muchísimas imágenes, llega un momento en que ya… No quiero decir que te acostumbras, porque no te vas a acostumbrar a ver algo terrible, pero creo que te llenas de tantas cosas, o la misma televisión te educa o te va preparando para ver ese tipo de cosas y que de repente pienses que es algo falso, ¿no? Hace unos meses vi un documental sobre Gabriel Figueroa y varios fotógrafos decían que Gabriel Figueroa, todas sus imágenes eran en blanco y negro, entonces él sí trabajaba o pintaba realmente con luz y que ahora los fotógrafos todos trabajaban a color. Entonces lo que hacían era simplemente darles golosinas a las personas, que el color ya era una golosina, ¿no? Entonces creo que pasa un poco con todas las imágenes que ya nos llegan así por todos los medios, que son como golosinas que nos dan o cositas, entonces llega un momento en que ya no sabes, o sea, ves una imagen, como tú dices, o sea, no, pues ya no es creíble, ¿no? Ya lo vi en 20,000 películas o cosas así. Entonces el mismo sistema creo que llega un momento en que te educa a no creer, ¿no? Lo que te dan generalmente al público en general, pues es imposición visual. No existe casi un programa ni en las escuelas, incluso en las escuelas de arte, un programa de educación visual para saber realmente valorar una imagen y tener en cuenta absolutamente todo, inclusive el color. Yo no creo, por ejemplo, desde mi punto de vista, que el color sea una golosina, sino que también es parte de la percepción y del punto de vista que tengas al captar una imagen. De eso depende cómo la interpretes. Además, una foto puede tener tantas interpretaciones como las contemplaciones que le hagas, porque siempre como en blow up vas a estar descubriendo algo que no habías visto o que te había pasado desapercibido o que tenía otro enfoque de otra manera, ¿no? Y además también tu estado de ánimo cambia mucho y lo mismo provoca una percepción diferente de la misma foto, ¿no? Depende de tu estado de ánimo también. Entonces creo que hace mucha falta un programa nacional, mundial, de educación visual que los medios masivos de comunicación pues no les interesa dar, porque ellos quieren imponer un tipo de preciso de imágenes que son las que venden, dicen ellos, y ellos imponen también cuáles son las que van a imponer en el mercado para, como todos los demás productos de las transnacionales, pues hacerlo a nivel mundial. Entonces, pues desconfía uno de la selección que puedan hacer, aunque sean expertos, de quienes hacen la selección de concursos en donde se premian de tantísimas fotos que se envían, estas específicas que nos venden como las mejores del mundo, ¿no? Nada más quería decir que no creo que sea mejor la foto en blanco y negro, sino como para hacer una analogía de cómo vemos tantas imágenes ya que ya no sabemos, ¿no? ¿Qué pasa? Suficiente para poder discriminar de lo que ve. Por ejemplo, si es que tú lees todos los libros que puedas, bueno, son opiniones de una persona. O sea, no vas a decir, esta es la verdad, ¿no? Y esa es la educación que está hablando Pancho, ¿no? Bueno, y también yo creo que en este juego de hacer imágenes, de hacer fotografía, tiene como diferentes facetas, ¿no? También está la faceta, yo creo que, de sobreideologizar ciertas imágenes o usarlas como panfleto nacionalista en muchas ocasiones, pensando en las fotos que se construyeron en el realismo socialista, después también en China, por supuesto en México, y cómo también dependiendo los personajes y los intereses de las cúpulas políticas y de poder, bueno, borraban o quitaban también de las fotografías a personajes que ya habían estado en esas fotografías, ¿no? Entonces, también ahí hay otro momento de la historia de la fotografía importante, ¿no? Cómo también como aparato ideológico, la fotografía sirve también a intereses, a unos intereses o a otros intereses, ¿no? Y en esto que también decía Pancho, ¿cómo está sobrecargada la realidad, ahora sí, o ahora no, de imágenes? Pensando que sí pueden ser como muy necesarias mostrar qué está pasando en el África profunda, en el Medio Oriente. O sea, si no fuera por muchos reporteros o fotógrafos, quizás no nos daríamos cuenta de muchos de los acontecimientos, ¿no? No sé, por recordar también otra de las imágenes icónicas, la de Nick Wood, de, no sé, inicios de los 70, 1972 creo que es la imagen, aquella niña que va corriendo por la carretera después de que aviones estadounidenses habían soltado bombas de Nepal, ¿no? Quizás en ese momento sí fue una imagen que transformó no al mundo, sino también en particular la visión de los propios estadounidenses en relación a la guerra de Vietnam, ¿no? La opinión, ¿sí? Pero ¿qué pasó también después con las imágenes, de la guerra del Golfo, que para muchos, entre comillas, no existió, ¿no? Porque las imágenes, las primeras imágenes que fueron circulando, fueron las que permitió el gobierno estadounidense, o las Fuerzas Armadas, que circularan, y eran imágenes de radares, eran imágenes de infrarrojo, haciendo el bombardeo quirúrgico, ¿no? Y hasta mucho tiempo después se dio permiso a los fotógrafos que entraran, ¿no? Entonces, bueno, es una fotografía que podríamos decir tardía, ¿no? Que no cubrió el acontecimiento en su momento, sino mucho tiempo después, ¿no? Pero sobre la carga histórica de todas esas imágenes, no tuvo las repercusiones quizás como debería ser en términos periodísticos, ¿no? ¿Quién recuerda imágenes de la Guerra del Golfo hechas por fotoperiodistas, ¿no? Que sean icónicas ahora, ¿no? Quizá la de cuando en la segunda invasión, la estatua de Saddam Hussein, ¿no? Esa es como una muy icónica de la segunda invasión, porque estaríamos hablando de las imágenes de los pozos. Yo me recuerdo, por ejemplo, unas fotografías de Vicente Kramski, ¿no? Para regresar a lo local, donde son las fotografías de sus hijos vestidos con trajes tradicionales. Esas fotografías dio la vuelta al mundo, era la postal de los trajes tradicionales chiapanecos, y mucha de la percepción de los pueblos indígenas de Chiapas era esa imagen. Esos eran los indígenas chiapanecos, aunque no eran indígenas chiapanecos, ¿no? Un poco sí, o sea, eran locales, pues, ¿no? Pues si ves la fotografía en contexto, pues es la fiesta de Guadalupe, donde ellos están vestidos en trajes tradicionales, como todavía lo vemos al día de hoy, y son sus hijos fotografiados en esa fiesta de Guadalupe. Cuando no conoces ese contexto y te llega a Chiapas, México, trajes tradicionales de los pueblos indígenas, que es lo que dice la postal, pues el mundo se come esa realidad, o esa percepción de realidad, tiene esa percepción de realidad, y llega acá y pues encuentra que el mundo indígena es otro mundo, ¿no? Y que se ven bien diferentes, por ejemplo, ¿no? Es como en el marco y contexto también de la fotografía, para mí. Hay algunas fotografías que puedes ver de la WordPress Photo también, en las que las miras como fotografía exclusivamente, la imagen sola, y pueden representar una cosa, pero cuando lees el contexto en el que fue tomada, tiene otro significado esa misma imagen, ¿no? Muchas veces necesitamos ese también contexto, ¿no? Algunos fotógrafos te dicen que la fotografía tiene que comunicar por sí misma, ¿no? Y coincidimos con ello, ¿no? O sea, la fotografía en sí misma tiene que comunicar. En el caso del fotoperiodismo, tiene que comunicar en el contexto. O sea, no es aislada la fotografía. Algunas trascienden aisladas, pero son imágenes en contexto. Y para poder entender esa imagen tienes que entender el contexto. Si no, la imagen puede estarte describiendo una cosa completamente diferente a la que está sucediendo y la que intenta el fotorreportero decir, darte a conocer. La fotografía de la que habla de Vietnam, por ejemplo, Efraz, es la primer fotografía donde se da testimonio de que hay bombardeos con napalm, porque hasta ese momento que nadie había tenido una fotografía de esa situación, nadie creía que eso estuviera sucediendo. Es hasta que aparece esa fotografía que una persona que además es fotoperiodista da fe de que efectivamente que están rociando con napalm en Vietnam, ¿no? Que el ejército norteamericano está haciendo eso. Pero la fotografía en sí misma te provoca una situación de mucho dolor, mucho pesar, ¿no? Pero no entiendes, o sea, entiendes que hay algo grave que está sucediendo a esa parte de la humanidad en ese lugar. Y hasta que lees el contexto entiendes que lo que está sucediendo ahí es aún más grave de lo que estás mirando. Bueno, si quieres, no, que hable él porque yo voy a brincarme un poquito a lo que tú decías. Perdón, las fotos que fueron tomadas, por ejemplo, de siluetas de seres que fueron vaporizados en negro por la bomba de Hiroshima o Nagasaki. Entonces, un lector que no tenga una explicación, un texto que le aclare la situación, va a pensar que es una, tal vez una pintura abstracta, ¿no? Entonces, hay fotos que no te dicen todo, la percepción que conoció el fotógrafo, sino la percepción que queda sin una explicación, entonces para el lector no significa más que una visión abstracta. Entonces el fotoperiodismo precisamente se apoya en ambas modalidades de expresión. Una, el texto que aclara la foto para que se llegue más plenamente a la verdad. Y se requiere incluso un título para poder interpretar esa fotografía. Lo más deseable es que fuera un título que fuera tan adecuado y tan poético, aunque fuera devastador o tan impactante, pero que el título te pudiera reflejar gran parte de la verdad de lo que dice esa fotografía, ¿no? Es todo. Voy a regresar un poquito a lo que había comentado hace rato, de que, bueno, ahorita tenemos miles de imágenes que nos llegan, ¿no? Y cualquiera de nosotros con un teléfono podemos tomar una imagen y hacer una denuncia, ¿no? Y eso está bien, y subirlo a las redes sociales y todo el mundo se entera. Pero también creo que, bueno, hablaba un poco sobre el bombardeo de imágenes que tenemos a diario, que ahorita vemos una de una tragedia terrible y lo comentábamos y lo hablamos. Pero al siguiente segundo tenemos otra, entonces ya olvidamos la que vimos y ahora estamos hablando de esta y de repente ya vino otra y vamos en eso, ¿no? Entonces creo que llega un momento en que son tantas que ya no tenemos como una idea clara realmente de lo que pasa, o a lo mejor sí, y de tanta información entonces como que nos bloqueamos un poco, ¿no? A eso iba un poco ese rato en mi comentario de que tenemos tantas imágenes en la cabeza que ya no creemos nada, o creemos todo, no sé, ¿no? Nos hacemos bolas tal vez en ese proceso de ver las tantas imágenes, ¿no? Pero que también está chido que podamos saber, no sé, pero el grueso de la población o la gente que está en la calle, ¿qué pasa con ellos, ¿no? Cuando ven una imagen. Porque los fotoperiodistas o todos podemos estar comentando y hablando, todos los fotógrafos de las imágenes, pero la gente que está allá afuera, que es la mayoría, creo que sí se olvida de repente de lo que ve en un ratito, ¿no?